Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es martes 16 de febrero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la presentación del libro La Casa de Nené, del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas. La información llega de la mano de la periodista Patricia Robalino. En este programa escucharemos una nota de Camila Morales sobre la exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino que se abre hoy en París. Osvaldo Mantilla nos trae una interesante nota acerca del reloj atómico de Quito que se exhibe en el Museo Astronómico ubicado en el Parque La Alameda. En el programa de hoy escucharemos un trabajo de Paloma Saad de la Unidad de Televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre el corredor artesanal Creativa. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo sobre el rol de la radio en la prevención de desastres. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El escritor Santos Miranda presentará el libro La Casa de Nené en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museo Astronómico de Quito cuenta con un reloj atómico. La exposición Chamanes y Divinidades se abre en París. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Patricia Robalino, quien presenta una nota sobre la presentación del libro La Casa de Nené, del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas. El libro La Casa de Nené, del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas, es una novela basada en la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI en el Ecuador y América. Deja explícito un mensaje, el compromiso del escritor, su rechazo al acatamiento a la injusticia social, su adhesión a la causa de las víctimas sin nombre. El libro, que se presentará este jueves 18 de febrero a partir de las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura, plasma la vida real, la gente que le rodea, el tiempo, la ciudad, las calles, las costumbres, con aquello que como artista aporta desde su rica imaginación. Este libro obtuvo el primer lugar en el concurso de novela Osvaldo Castro Intriago, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Vamos a escuchar a través de las palabras de su autor Santos Miranda cuál es el contenido de este libro. Porque hace, yo viví en Quito, estuve en Quito, yo vine a Quito cuando yo tenía 5 años y hasta los 21 años viví aquí. Entonces, esta novela retrata el Quito viejo, el Quito que ya se nos fue de las manos, pero que todavía existe, porque Quito es una joya que guarda dentro de sus paredes las tradiciones. Quito es la ciudad más hermosa de América. Y eso lo constatamos las personas que venimos y lo que hemos vivido aquí en esta ciudad. Ahora, al mismo tiempo, que esta es una ciudad de iglesias, pero también es una ciudad de casas antiguas, de esas casas que tienen el patio interior. Y alrededor del patio habían 1000 cuartos. Por ejemplo, había una casa de los 7 patios, ¿no? Donde vivían de todo. Entonces yo allí ambiento la novela donde se gesta la revolución. Bien. Y la dueña de esa casa es la niña Nené, la heredera. Porque esa casa era de un militar retirado, ¿no? De 80 años, que se casa con la niña Nené, una niña muy joven, muy bella. Así empieza la novela. Pero realmente la novela lo que retrata es la vida republicana. Está tomado como ejemplo es la República. La República tomada como ejemplo con todas sus injusticias, inclusive del primer asesinato que hubo en América, que fue el asesinato de Atahualpa. Entonces, con toda esa saga de injusticias, hasta que el pueblo ya finalmente ya dijo basta. Y la novela arrastra la historia hasta estos días, donde hay un tipo de revolución ciudadana, qué sé yo. Hasta allí avanza. El autor del libro La Casa de Nene, Santos Miranda, fue presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de Manabí, presidente de la Unión Mundial de Escritores en el Ecuador, primer presidente del Grupo Cultural Alfaro Camina, director del suplemento dominical Séptimo Día del diario El Mercurio de Manta. Cuenta con las siguientes obras publicadas. Premios nacionales, Cuentos de mi tierra, El niño pintor y otros cuentos premiados, Joya, Antología de escritores latinoamericanos contemporáneos y Criollismo mágico. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Escuchemos ahora un trabajo de Camila Morales sobre la exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino que se abre hoy en París. Las culturas y mundo espiritual de los ancestros de nuestro país se muestran en la exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino, que se inauguró esta mañana con la presencia de Guillaume Long, ministro de Cultura del Ecuador, en el Museo Quai Branly en París. La exposición consta de una colección de 265 piezas arqueológicas de varias culturas de las diferentes regiones ecuatorianas como Chorrera, Bahía, Jamacoaque y Tolita. Se trata de piezas que reflejan rituales de curación, fertilidad o iniciación de la comunidad prehispánica. Esta exhibición se mantendrá abierta para el público europeo hasta el próximo 15 de mayo y su montaje estuvo a cargo de los arqueólogos ecuatorianos Santiago Antaneda y Francisco Valdés. Constance Gard, del área de prensa de la Embajada Francesa en Quito, explica la importancia de exponer esta muestra en Europa. La exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino tendrá lugar del 16 de febrero al 15 de mayo de 2016 en el Museo del Quai Branly en París, Francia. Yo creo que es una exposición muy importante para subrayar los vínculos que existen entre Francia y Ecuador en términos culturales, sobre todo. Es de una magnitud inédita en Europa, es la primera vez que va a tener lugar una exposición de tal magnitud en Francia, y es muy importante también para la cultura ecuatoriana que se muestre este lado de la cultura de la historia. El chamanismo es algo inseparable de la historia de las civilizaciones del Ecuador prehispánico. Se van a mostrar cuatro culturas, sobre todo de la costa ecuatoriana, que van a ser la cultura chorrera, la bahía, la jamacoaque y la tolita. Son en total 265 obras que permiten descubrir las costumbres, los valores y los conocimientos del chamanismo. Yo creo que es como un reflejo del pensamiento y de la filosofía de los pueblos ancestrales, que es muy importante también para entender la historia de su país. La exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino se complementa con un catálogo de 240 páginas con 200 ilustraciones y encuadernación rústica, que estará disponible para el público francés. Reportó para Identidad Camila Morales. Pasamos ahora a escuchar una nota de Osvaldo Mantilla sobre el reloj atómico de Quito que se exhibe en el Museo Astronómico ubicado en el Parque La Alameda. El Museo Astronómico de Quito, que cuenta con 8 salas de exhibición, está en servicio a la comunidad desde el año 2011, luego de un proceso de restauración. En una de las salas museográficas se encuentra el reloj atómico, que desde el año pasado está en funcionamiento y es el que proporciona un patrón preciso y estable del tiempo. En el año 1925, el Observatorio Astronómico manejaba un dispositivo electrónico que disparaba a distancia y automáticamente un cañón situado en el panecillo anunciaba el mediodía. Sobre este particular conversamos con Freddy Picoita, guía del Museo Astronómico, quien manifestó. Bueno, la segunda parte del recorrido aquí en nuestro museo contempla en el subsuelo, ¿no? Y en la última sala, la sala número 4, conocida como Can Mayor, tenemos un atractivo, que es algo distinto del resto, que es el reloj atómico que nosotros tenemos. A esta sala la conocemos también como sala del tiempo, debido a que tenemos varios relojes de péndulo, relojes patrones, relojes esclavos también, y resalta este reloj atómico que nosotros tenemos. Y pues bueno, el proyecto nació desde un inicio para dotarle a la Escuela Politécnica Nacional de la hora oficial, ¿no? La hora oficial que iba a estar tomada mediante instrumentos que se llegaron a utilizar en algún momento, como un oscilador de cuarzo de 1973, complementándolo ya con implementos que son mucho más modernos, como microcomputadoras, por ejemplo, que darían ya la hora oficial. Que esta hora está expuesta en la página web de la Politécnica Nacional, y equipos y personal, pues bueno, nos regimos a esta hora que tenemos. Bien, ¿desde qué está funcionando este reloj y por qué razón se denomina de esa manera? Ya, bueno, los átomos que se utilizaban antes, por ejemplo, los átomos de cesio, que eran, es este mineral que nos va a permitir que los relojes, por ejemplo, en muchísimos años, en este caso, no se lleguen a atrasar, ¿no? Son relojes precisos, en este caso, bueno, el cuarzo, el que nosotros tenemos con este oscilador, no sabemos en la actualidad cuál es su uso, cómo está en la actualidad, así que no sabemos concretamente hasta cuándo vamos a tener la hora acá oficial. Lo que sí sabemos es que cuando se utilizaban los relojes atómicos con átomos de cesio generalmente, pues la hora se iba a mantener por muchísimos años, ¿no? La hora exacta. ¿Desde cuándo está funcionando este reloj? Ya, el funcionamiento vamos a cumplir un año ya, aquí empezó en el 2015, que se hizo la inauguración con autoridades de la Politécnica Nacional, ¿no? Es un proyecto nuevo, es un proyecto joven que nació aquí en el observatorio. Son aproximadamente 6 meses los que está en funcionamiento el reloj. El reloj atómico posee un oscilador de cuarzo que emite un pulso a 1 MHz, señal que es interpretada por un microprocesador y un sistema electrónico que transmite la hora en tiempo real. Quienes gusten de la astronomía y deseen conocer esta reliquia de la ciencia, el museo está abierto al público de martes a domingo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En el programa de hoy escucharemos un trabajo de Paloma Saad, de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre el corredor artesanal Creativa. El corredor artesanal Creativa ofrece artesanías de todo tipo para la gente, para que los artesanos puedan vender sus productos sin intermediarios. Así nosotros podemos comprar el producto al precio justo y el artesano recibir lo que se merece. Esta feria se realizará una vez al mes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, frente al Teatro Nacional. Este evento siempre estará acompañado con música, baile, teatro, títeres y otro tipo de artes. Mi empresa se llama Cakery, estas son unas galletas, se llama Monstrito. Tenemos monstruitos de choco chip, de vainilla, de chocolate. Son galletas 100% artesanales. No tienen colorantes, transgénicos. ¿Y por qué monstruito? Porque a todos nos gustan desde chiquitos los monstruitos. Y con todos los niños desde pequeños somos un monstruito que come galletas. Estas piezas son trabajadas completamente a mano. Estos son productos que no tienen químicos, colores, perfumes adicionales. Son hechos solamente a base y el olor y el perfume y el sabor de la miel de abeja. ¿Y por qué decidiste trabajar con miel de abeja? Sabes que esta es una inquietud que tuve hace mucho tiempo, ¿no? Me llamó mucho el insecto tan importante que es la abeja y ver las cualidades de lo que ella hace, ¿no? Este corredor artesanal da un espacio de comercio a los artesanos, ya que estos espacios faltan dentro del país. La feria tendrá artesanos diferentes cada mes, ya que cuentan con una lista de más de 400 artesanos. Reportó Paloma Saad. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, el documental Loja Esencia Musical se proyectará el 19 y 20 de febrero próximos a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra los comienzos de la cultura musical en la provincia de Loja hasta la actualidad. Se muestra sus principales exponentes, escenarios, anécdotas e historias. Este documental es producido por Aurora Films y cuenta con el apoyo de la institución sede de la proyección de la cinta. En Cuenca, el grupo Ellas se presentará el 19 de febrero próximo a las 21 horas en el Centro Cultural República Sur. La agrupación interpretará temas de jazz clásicos, contemporáneos, de autores norteamericanos, europeos y latinos, junto a piezas de su propia autoría. El grupo está compuesto por Danilo Abad, Gilberto Rivero y Cristian Torres. El recital es organizado por Juan Pablo Naula, compositor y productor cuencano formado en Argentina. En Quito, la exposición pictórica No digas que fue un sueño de Napoleón Paredes se proyectará el 18 de febrero próximo a las 19 horas en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Se exhibirán 85 cuadros de gran formato y en acrílico, con materiales de muñequería, remiendos, amarraduras de piola y alambre. El paisajismo también estará presente en su entorno de rincones a diferentes horas y temperaturas, y desde luego el futurismo que prevé la situación material del planeta cuando sus habitantes hacen lo posible por saturarlo de contaminantes y tóxicos que atacan la vida. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de abril próximo. En Ibarra, la agrupación Los Iracundos del Ecuador se presentará para festejar el Día de San Valentín hoy a las 17 horas en el Teatro Imbabura. El grupo interpretará canciones románticas, baladas pop y boleros de reconocidos autores latinoamericanos. También cantarán música nacional de compositores consagrados y de su propia autoría. Este concierto es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Reportó para Identidad Francisco Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan 25 años de cine. Una retrospectiva del realizador ecuatoriano Carlos Naranjo. Desde el miércoles 17 al sábado 20 de febrero. Sus obras son parte del patrimonio fílmico ecuatoriano, constituyen documentos de investigación y análisis de los hechos históricos en el país. Se presentará los documentales Recuperando la Memoria, Fausto Basantes, El Camino del Arte, Enrique Vales, Lo Esencial, Jaime Galarza Zavala, Efraín Jara y Drobo, Miguel Donoso Pareja, entre otros. Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Consulte horario y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición 9 colores del Ecuador de la artista rusa Anna Tarsinska. Las fotografías traen un mensaje humanitario relacionado con la naturaleza. Inauguración, jueves 4 de febrero, 18 horas. Sala Alternativa, Edificio de los Espejos, junto al Teatro Ágora. Esta muestra cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La radio es un actor vital en las situaciones de emergencia, pero su papel no debe terminar ahí, ya que también es clave en el proceso de concienciar a la población sobre los riesgos de desastre. Con motivo del Día Mundial de la Radio, Ricardo Mena, jefe regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, habló sobre la importancia de este medio en los casos de siniestros y en los momentos de normalidad. En una entrevista con Radio ONU, Mena señaló que no se ha aprovechado al máximo el potencial educativo de ese medio para mejorar la gestión de riesgos e invitó a las radiodifusoras de América Latina y el Caribe a dar más prominencia a ese tema. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la radio en los momentos de emergencia? La radio juega un rol fundamental en momentos de emergencia, sobre todo porque puede ser la orientadora y guía para la población sobre cómo debe actuar, qué debe hacer, y para invitar a la población a mantener la calma y transmitir cuáles son las medidas de protección personal y familiar que deben de tomarse en cuenta dependiendo de cuál sea la amenaza natural o la situación que haya generado la crisis. Es absolutamente vital que la radio tenga locutores y periodistas que conozcan el mensaje clave que debe pasarse a la población en momentos de una situación de emergencia. Pero la radio tiene también un rol muy importante y crítico en los procesos de concientización y educación pública en momentos de, digamos así, de normalidad. En general, ¿usted cree que se ha aprovechado lo suficiente el potencial de la radio para alertar a la población sobre los riesgos de desastres? Y si no fuera así, ¿cómo se puede hacer un mejor uso de este medio? Yo no creo que se ha explotado a la radio en la medida en que podría y se podría convertir también en un medio mucho más eficaz. Celebraciones como el Día Mundial de la Radio, poniendo énfasis en temas puntuales, creo yo que es una forma de elevar el nivel de conciencia y el impacto y la efectividad que tenga en los mensajes para que la población esté consciente sobre estos temas, les dé la importancia que requieren, que a la vez las radiodifusoras lo conozcan y empiecen a multiplicar la información ya existente sobre diferentes amenazas naturales. ¿Qué les recomendaría a las radiodifusoras de nuestra región, de América Latina, para que hagan más prominente su papel en cuanto a la reducción de riesgo de desastres? Primero, dar a este tema una mayor prioridad para América Latina y el Caribe es de vital importancia porque históricamente las pérdidas a causa de desastres han ido menoscabando los avances en materia de desarrollo sostenible que se han venido dando en la región. Pero a la vez, yo creo que también la radio podría explotar el tema de la gestión de riesgo, no viéndolo únicamente desde la perspectiva de la situación de desastre en sí misma, sino tratando de vincularlo a otros temas que la radio también promueve mucho, como por ejemplo adaptación al cambio climático o los temas de desarrollo sostenible. Son un poco dos caras de la misma moneda y deberían tratar de abordarse de manera conjunta e integral y no por separado. Escuchamos a Ricardo Mena, jefe regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. No digas que fue un sueño. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición de Napoleón Paredes. No digas que fue un sueño, una muestra que pretende rememorar varias facetas de la vida del artista, sus frustraciones y nostalgias dentro del campo artístico. La exposición estará abierta desde el jueves 18 de febrero hasta el 2 de abril, en la Sala Joaquín Pinto. Se exhibirá 85 cuadros de gran formato y en acrílico. No digas que fue un sueño. En Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada.